sé que muy sincero eres todo lo que quiero. No es mentir, amor. El sol bajando y tú a mi lado, eres bonita como el verano. Todo es perfecto si es contigo. Contigo quiero envejecer, contigo ver siempre el amanecer. Cada año nuevo besarte y nunca soltarte. Y es que baby me enloqueces desde que te vi, me enamoré. Nadie entiende lo que tienes, mami, tú eres arte. Mami, tú eres arte. Quiero darte lo que ningún cabrón pudo comprarte. Brillo en tus ojazos, tú tienes todo. Tú llegaste en tiempo exacto, me curaste mi pasado. Tú eres mi otra mitad, que quede claro. Contigo quiero envejecer, contigo ver siempre el amanecer. Cada año nuevo besarte y nunca soltarte. Y es que baby me enloqueces desde que te vi, me enamoré. Nadie entiende lo que tienes, mami, tú eres arte. Mami, tú eres arte. Yo quiero darte lo que ningún cabrón.